tengo una versión así. Sí, sí, sí. Ya. Conexión, muestra mucha carne, pide mucha atención. Me está incomodando, metiéndome presión. Está desubicada, que cambié de región. Brillo intermitente, voy sin conexión. Siempre más mi precio que el de la promoción. Fucking blog de notas que explotó la nación. Blackjack 21, modo padre campeón. Que me manden carta porque estoy sin conexión. No piensa en el suelo, el celo sigue en modo avión. Aeropuertos en bolsillo de mi pantalón. Pasaportes editados, explicando la gestión. Easy papi, van sin conexión. Easy papi, van sin conexión. Easy papi, van sin conexión. Pasaportes editados, explicando la gestión. Easy papi, van sin conexión. ¿Cuál es el menú de hoy? Ni la zafata lo sabe. Todos le preguntan, pero a todos le recabe. ¿Y cuánto está el dólar hoy? ¿Cuánto está este avión? Si no lo compramos, papi, flor de vacaciones. Flor de vacaciones del automóvil a la nave sin controles. No, no controla nada, el Lizzy se pone doble seda mientras habla la zafada. Pero ella re tranquila porque ya está acostumbrada. Cuento de hadas, oh. Trata súper bien porque conoce la canción. No, frío, conozco su intención. Y por seguridad vino a abrocharme el cinturón. Y si papi, van sin conexión. Conexión, easy papi, van sin conexión. Pasaportes entintados, explicando la gestión. Easy papi, van sin conexión. 5-5-5-5, que nunca estoy. Siempre estoy 5-5 sin conexión. 5 pesos faltan pa' llegar al millón. 9-9-9, oro fino, mi amor. Sí, sí, 5-5 sin conexión. Así que no me llames, sí, tengo mejores planes. Sí, me mantengo los cables, sí. Conexión.